A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. What a time. Showtime. Esta noche. McCartney. I'm so sorry. Wings. Paul McCartney. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Macarnianos, sean bienvenidos a la membresía de Gallico Skies Radio para vivir una nueva batalla de discos octavos de final. I just wanna... No. I just wanna know how you feel. Ponga. ¿Cómo es eso? Ponga eso, venga. Uy. Ahí está, a ver. ¿Quieren escuchar? Dale, venga. A ver. Sí, come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. Me encanta este tema de... I could stay up half the night. But I'd rather hit the road. On the night that I met you, I was on the town. On the night that I met you, I just wanna know how you feel. Creo que tenemos que sacar el... ¿Cómo se llama? El para festejo de los goles. Puedes sacar el trillo de Julio, ¿no? I just wanna love. Es que es muy de cancha esto. Sí. Para los goles. Para los goles, sí, güey. Bueno, ya... bueno, escucharon el podcast, ¿no? Lo cortó. ¿Qué pasa acá? Terrible. Después dará su opinión Rufo, pero ya hicimos... Hicimos un podcast de la membresía hablando de Fu You, ¿no? El lanzamiento del tercer single de Egypt Station. Sí. Tendríamos que hacer un podcast sobre las patinadas de Paul. ¿Para qué? ¿Qué está queriendo decir? No, para meter a Fu You y analizar un poco esos caminos que Paul ha tomado. Mirá que hay muchos fanáticos del otro lado que te están escuchando y están pensando, pero Rufo, mirá que para mí no es ninguna patinada Fu You. Bueno, es analizar un poco estos atajos que toma Paul, que a veces no son favorables para el que escucha Wings o tema más rockeros, ¿no? La página Genius, que es la que está con Spotify, no sé si a veces les aparece, ¿vieron? Y con los singles de McCartney están bastante actualizados, siempre escriben ellos sobre la historia detrás de la canción, etcétera. Escribieron al comienzo de la canción, dice: escuchá al McCartney que nunca escuchaste. ¿Cuál? ¿Este? Sí, claro. How you feel, the one who loved the soul. Pensar en Nancy, perdón. ¿Serán instancias de Nancy? Porque Nancy les gusta este tipo de canciones, me parece. Es que yo me imagino, ¿no? Mirá lo que hizo papá y el Abu. Y ponen la el tema nuevo del Abu. Bueno, los invito a leer la nota en Gallico Skies Radio hablando de la polémica Fu You, donde hay algunas cuestiones que tienen que ver con la gente que ha reaccionado de distintas maneras sobre la nueva publicación de Paul McCartney. De todas maneras, más allá de que te guste o no el tema, celebramos que obviamente Maca siempre saque algo que esté con algo nuevo bajo el brazo, y en este caso es Fu You, y el 7 de septiembre será el nuevo disco, ¿no? No hay más single, chicos. Ya estamos cerca. Lo que me impresiona es que todavía quedan como 18 canciones por conocer, ¿no? Son un montón de canciones. Son un montón, muchas. Puede ser muy bueno o muy malo. Sí. Hasta ahora muy bueno. Bueno, dejémoslo para el otro podcast de noticias, sí. ¿No? Sí. No, digo. I just wanna know how real you make me wanna know. Voy a recortar, después vamos a recortar esto para dejar los goles con Pubi. Estamos en los octavos de final de la batalla de discos, este certamen, este torneo que ha apasionado a todos los macardianos, especialmente a los que son miembros de Calico Skies Radio. Y en esta ocasión se van a enfrentar Ben on the Run, gran candidato. Que jugó hace poco también. Sí, jugó hace poco. Pero no se cansa Ben on the Run. No. No. Frente el Unplugged. A ver cómo se defiende el Unplugged en esta ocasión. Porque va a enfrentar a un coloso. Bueno, bueno, sí, sí, sí. Son dos discos pioneros en lo suyo, ¿no? Opa, mirá. ¿En qué sentido? No, no, que el otro es pionero en todo esto que fue los programas de MTV. Ah, sí, eso sí. Ahí rompió el hielo, uh-huh. Un polo acústico, que después vino en todos los que conocemos, hasta sí. ¿Cómo se llama? Los Cadillacs, todos pasaron por el MTV Unplugged. Sí. Y el otro, bueno, pionero en lo suyo porque fue con el que rompió un poco el hielo, ¿no? Con los temas de los hits y la radio y los premios y esta mala racha, digo, ¿no? Sí, arrasó con todo. Arrasó con todo, ¿no? Sí, claro. Un discazo. Que hoy, bueno, tendrá a su contrincante. Veremos si hay alguna cierta equivalencia. No sé si ustedes vieron el partido de Barcelona con Boca, el amistoso, la Jean Camper. Bueno, vamos, no sé si será lo mismo en esta ocasión. Pero los partidos hay que jugarlos, ¿no? Exactamente. Y fíjate, Islandia empató con Argentina, ¿no? Sí, claro, sí. Totalmente. Ben on the Run, en caso de pasar, o cualquiera de los dos, a los cuartos de final enfrentaría al ganador de Polislive y Redos Speedway. Exacto. ¿Estamos en lo correcto? Sí. Bien. Bueno, hay que comenzar esta batalla de discos y nosotros tenemos nuestra apertura. Por comenzar entonces la batalla de discos, agradecemos a la gente que se está asociando, agregando a la membresía, ya son varios y bueno, les pedimos que corran la voz, ¿no? Que a sus amigos, a quienes les guste Paul McCartney, sepan que Calico está en una nueva etapa y que necesitamos de la membresía, ¿no? Sí, además estamos subiendo, ¿no? El especial de Aretha Franklin, sí. Ya subimos el tema For You, ahí el análisis de Julio. Y bueno, y muchas cosas más que vamos a ir subiendo. Así, sorpresa, ¿eh? Todos los... Además está el concurso del libro, todos los que son parte de la falta? Membresía. Hasta el 7, habíamos dicho. Claro, hasta el 7 de septiembre. Van a ser parte del sorteo del libro de Philip Norman con la biografía de Paul McCartney. Bien, es tiempo de la primera categoría en este enfrentamiento de Ben on the Run frente al Unplugged, aquí en un estadio que no le hemos dado nombre aún. Es medio difícil de elegir un nombre. Hamish, ¿lo podemos poner en el estadio? ¿O no? Juega local. El Hamish Stewart Stadium. ¿Sí? ¿Qué les parece? Bueno, vamos con el Hamish Stewart Stadium. Mirá qué lindo nombre, ¿eh? Sí, la verdad tiene nombre de estadio. Que mira que gente tiene nombre de estadio. Sí. Y es momento de la apertura. Categoría de apertura para dar inicio a esta batalla. These four walls, sent inside forever, never seeing no one nice again like you, Mama. es el inicio de Ben and the Run, la apertura, un tema clásico de Paul McCartney. Muy buena armonía por parte de Paul, de Denny, de Linda. Recordemos que Maca también en este disco es el baterista acá. Porque era un trío. Sí, un gran lujo. Con Jeff Emerick como productor. Nos vamos del lado de Unplugged. Esta es la apertura del disco acústico. Well, Peepapalula, she's my baby. Peepapalula, don't mean me. Peepapalula, she's my baby. Peepapalula, don't mean me. Peepapalula, she's my baby, don't my baby, don't my baby. Well, she's the one in the red blue jeans. She's the queen of all the woman that love me so. Peepapalula, she's my baby. Peepapalula, don't mean baby. Peepapalula, she's my baby. Siempre es escuchar al Paul noventoso con esa voz. La voz, sí, nada que ver. Con el solo de Robbie McIntosh. El pelo a los hombros. Bueno. Lindo momento en la carrera solista de Mac. Entonces, Ben on the Run frente a Peepapalula, un cover de Jim Vincent. Tema que hizo Lennon también. Sí, para el disco Rock and Roll. Rock and Roll. Sí. Parece que era de la época, era el tema favorito de ellos. Ah, sí. Sí, Jim Vincent era uno de los grandes ídolos de Paul y John. Bueno, en la etapa de Rock and Roll está Lennon ahí, un joven Lennon, en la época de Hamburgo, pero sí. están cruzando, creo que es Paul, George, y no sé si es tú, son los que, viste que hay tres figuras de personas que van caminando medio distorsionadas. Sí. Son ellos. No se ve nada. Pero son Paul, George y Stu. Está bueno alimentando el mito. Muy bueno, Polisden. No tiene que ver con eso, ¿viste? La gente relaciona, ¿no?, esas cosas. Bueno, entonces hay que definir en esta categoría de apertura a ver con cuál nos quedamos. Para mí es sencillísimo. Sí, para mí también, chicos. Ben on the Run es la apertura. Creo que lejos de varios discos. Es sí, una no, apertura no, no, no. Potente. O sea. Tiene todo. ¿Eh? Tiene todo. Aparte, pones ese tema y es ese disco. Bueno, también se va Ben on the Run el tema, ¿no? Pero digo, es ese disco, o sea, no. No, pero aparte el inicio ese. No, ya arranca ya con un clima que ese clima se mantiene durante todo el álbum. Aparte, o sea, ese riff de guitarra, ya el riff de guitarra te atrapa. El comienzo, las voces. Y después, bueno, obviamente, cómo se va dando el tema. Y hablar. Sí, pero pones ese tema en un compilado también, tema 1, y es efectivísimo. Como sí, un... totalmente, sí. Sí, sí, sí. Viva Pelula puede haber estado en cualquier orden. Yo creo que tiene mejores canciones para arrancar. Sí. Yo creo no que sé, está me bien, tenía que fijar, pero... Para mí la apertura con Peepapalula está bien en el Unplugged. Como arranca muy abajo, no sé. Bueno, ese pero no quedamos... A mí me parece buena apertura. Digo, sí, pero a mí me... Dentro de lo que tiene el Unplugged, me parece que está acertado, pero ni hablar, no se compara con Ben Underwood. Y nos quedamos con Ben Underwood. ¡It's a goal! We're so sorry. Perdón, sí. Algo que no tiene nada que ver con esto, pero la otra vez la productora Guadalupe Girón me preguntaba ¿qué hizo el tío Alberto? Que dice que we're so sorry. ¿Qué hizo el tío Alberto? Algo buena pregunta. Y yo no le supe responder. Le piden perdón al tío Alberto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el tío Alberto? El tío Alberto era familiar de los McCartney y solía estar borracho y ese tipo de cosas. Y como que bueno, hubo ahí una diferencia con el tío, entonces le piden disculpas. ¿Qué habrá pasado con esa diferencia, no? Qué tremendo. Papá te lo metió en un tema. Qué bueno, ¿no? le dedicó un tema so después. Sorry, I'm glad. ¿Por qué pasó con el tío Alberto? Claro, te pedimos disculpas si te causamos alguna pena, algún dolor. Sí. Y viste, si era alcohólico, para mí ahí hubo como peleas, y dejaron de hablar, seguro no iba más a las fiestas familiares el tío Alberto. La familia jodida. Y le pidieron disculpas. Está bien. Ahí está, para la productora. 1-0 para Ben on the Run en los octavos de final de la batalla de discos. Va a llegar la siguiente categoría, que es la de mejor arreglo vocal. Oh, esa categoría de las nuevas. Sí, nuevita. Sí. Fue un aporte de la gente, de la muchachada y de las redes. Les agradecemos a los oyentes que nos pusieron nuevas categorías. Vamos a ir al lado del Unplugged. Ajá. Habíamos determinado que Every Night sería quien defiende el honor del Unplugged. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every night I don't wanna play, get out of my bed. Every night I wanna play, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you. De hecho, fue elegido para la compilación que hizo MTV después. Cierto. De lo mejor de Unplugged. Sí. Bueno. Esta canción en vivo, es preciosa, es preciosa. No, y aparte un McCartney con la, vocalmente hablando, hacía acrobacias sin la red abajo, ¿eh? Sí. Un gran momento. Está una seguridad McCartney vocal tremenda. Terrible. Nos vamos del lado de Ben on the Run. Grand old painter died last night. Paintings on the wall. Before he went, he bade us well and said good night to us all. Drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. It came without a warning. But I'll be waiting for you, baby. I'll be waiting for you there. So drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. Drink to my health. You know I can't drink anymore. Notre service d'aide touristique est à votre entière disposition. Vous savez, nous envoyons gratuitement une série de guides, une liste d'adresses. Très utile. Esto es Picasso's Last Words, String to Me. Bueno, ustedes conocen muy bien el tema. Después entra, bueno, ya entró en esta especie de suite, ahí donde también las voces hacen un lindo juego. Sí. Y lo escuchaban ya en el estribillo, ¿no? Los tres, Paul, Denny y Linda cantando también. Así que en este enfrentamiento de mejor arreglo vocal, de un lado está Every Night y del otro lado Picasso's. Vamos a definir. Es bastante difícil igualmente, ¿eh? No es tan sencillo como pensaba. Sí. ¿Qué pensabas que iba a ser sencillo? Sí. Mira vos. En serio, pensé que iba a ser sencillo. Yo tengo definido el voto y me quedo por el lado del Unplugged. Me quedo con Every Night. Me gusta, obviamente, sobre todo esa parte en la cual se callan los instrumentos, solamente queda el repiqueteo de la batería de Blair Cunningham, sí, y están las voces ahí. Ese es un momento sublime en lo que tiene que ver con el arreglo vocal. Obviamente, Picasso's Last Words también es un gran tema en lo que tiene que ver con lo vocal, ¿no? Pero ahora me quedo con Every Night. A mí me pasa con Every Night que ya el tema ya existía, era sí, como más, o sea, trabajar sobre una base es como más sencillo, digo. Bueno, sí, pero lo hicieron en vivo y en vivo suena espectacular. Sí, es verdad, y este no lo hicieron en vivo. Sí, sí, lo hicieron en pero vivo. Pero bueno, sí, en sí, esa sí, época que eran re punkies. Claro, o sea, sí, no importaba eso, nada, tocaban como venía. Sí. Además, Every Night tiene, si querés, dos versiones. La de Wings, la del 79, en la cual Lawrence Schubert se manda un gran solo de guitarra. Mm. Y este también es otra versión, como que McCartney también, digamos, le buscó la vuelta, no lo hizo tan sencillo. Aparte aparecen coros que no están en la canción original. Claro. Creo que le fue buscando un poco la vuelta, y de las dos versiones esta me encanta. Bueno, vamos, yo voy con la de la Plague, me convenció. ¿Eh? Sí, yo voy con la de la Plague. Porque yo no estaba muy convencido. Sí, yo voy con la de la Plague. Bueno, vamos con ese. ¡It's a go! ¡It's a go! ¡It's a go! ¡Alberto! Chicos, esta batalla de discos no es real. Hay que empezar. Yo diría que hay que empezar de vuelta. ¿Qué pasó? La maldición de banda en fuga le llegó a él. Es verdad. Ay, tiene otro trabajo, por eso no vino. No sé si los oyentes lo están escuchando, pero a ver. Ah, justo. No, justo pasaba. Está como el botellero. El que vende verdura, ¿no? Compro la lavarropa, pero saco la vera, la lavarropa, compro, vendo. Vos del estadio, ¿cómo le va? Disculpe. Disculpe que no lo saludábamos en el inicio. La verdad que vimos la cabina vacía y a mí se me pasó. ¡Bienvenido! Al segundo encuentro. Directa de la final. Sí, arriba. Tengo un pedido que le quiero hacer, porque yo sé que usted en los otros podcasts no está, usted nada más viene a la batalla, sí, así que se lo quiero pedir. Quiero que me lea en castellano Fuyu. No. Por favor, sería un sueño. ¿Está en castellano eso? No sé, la encontramos. ¡Búsquenme la traducción! Le vamos a buscar la traducción y después la lee a la voz del estadio. No sabíamos sobre la voz del estadio. Me mató todo, todo junto. Vente la ropa, campo de horno, hornalla, horneladera. Voz del estadio, solamente le pido que nos presente los discos en castellano, los nombres de los dos, por favor. Hoy se enfrentan en el estadio Hamish Stewart. Banda en fuga versus Desenchufado MTV. Me encanta el MTV. Bueno, muy bien. Ahora sí, ya con la estamos todos, la voz del estadio está. Bueno, es una categoría ya. Un la voz del estadio. Sí. Estuvo contento. Yo tenía esa changuita de botellero, entonces no. Claro. Se ve que se retrasó por eso. Esto está 1-1 el partido. Nos vamos a mejor DVD. Hay que elegir entre el One Hand Clapping del año 1974, ya con un Paul McCartney and Wings afianzado, porque ya Ben on the Run había vendido muchos discos, había llegado al puesto número uno en los charts, y obviamente McCartney ya estaba con otra seguridad, con otra confianza. Y decidió grabar varios temas de Ben on the Run en Abbey Road. Esto fue allí. Muy bueno, sí. No solamente de Ben on the Run, también grabó cosas de las primeras cosas de Wings, como Simon, High High High, y después otras cosas que tenía ahí media escondidas. Ustedes pueden escuchar una versión de I'll Give You a Ring, por ejemplo. Buenísimo. En Suicide, piano. Cuando está en el piano, llegando Suicide, I'll Give You a Ring. Es excelente. Y hay una parte también que me gusta mucho, es cuando interpreta 1995. Que encima está fumando Paul. Está pitando y saca todo el humo que tiene y sigue cantando. Esa parte me parece tremendo, sí. Sensacional. Y en el One Hand Clapping podemos encontrar a Geoff Britton, uno de los bateristas que tuvo Wings, ¿no? Pero el One Hand Clapping es, ahí está, tiene estas cosas, por ejemplo. Tema, ¿no? Un maca que está ahí en el estudio tocando 1985 con esas patillas prominentes. No, bueno, toca el cajito, lo toca yo. Sí, tranca, ¿no? Era, sí, re tranquilo. Bueno, era la misma zona. Y bueno, este documental tardó mucho tiempo en salir oficial, digamos. De hecho, la calidad no es gran cosa. Sí, no es salió oficial. Nada, vos comparás estos recitales que hacen en Abbey Road con los que hace ahora. Sí. Es tremenda, ¿viste? Cómo preparan la escenografía, sí, las luces, las cámaras. Bueno, en este en este documental también se presenta Jimmy McCallage. Es la presentación de Jimmy. Exactamente, otro, ¿no? Sí, otro. En guitarra. A ver, algo más de One Hand Clapping. Lo de Suicide que decías, ¿no, Juli? Sí, también está Suicide, el tema que le había mandado a Sinatra y que lo rechazó. Hay varias cosas en el One Hand Clapping que están buenas. La versión de Jet, por ejemplo, es buenísima. Es tremenda. Muy enérgica. Es muy rabiosa encima, sí, está muy bien. Es increíble. Este es el inicio. Un Mac en cámara lenta. Está más clapping, ¿no? Por si queda alguna duda. Sí. Aparece una manito sola. La presentación es una belleza. En los estudios Abbey Road. ¿Cuánto dura este? ¿Media hora? No, dura como... Son varias partes. Esto es lo que decía de Jet. ¿Qué relación, no? Que tiene McCartney con Abbey Road, ¿no? Porque después ninguno de los otros Beatles hicieron cosas en un show, digo, algo así, que yo sepa. Sí. Es no, verdad. Sí. No, él siempre está, ¿no? Y recurre al estudio, está en el estudio. Sí, sí. Es mío que escaparon. Bueno, Paul también trabajó mucho con Jeff Emerick, que es de la época Beatles, en sus discos, en, desde Ben on the Run, trabajó también en London Town, con George Martin ha trabajado. Ya, Denny está. Él ya había sacado su disco A Lane. Tenés razón, sí. Tenía ese gran éxito. ¿Qué te vas a decir? Qué lindo ver a, bueno, a Paul cantando ahí y a Linda detrás, ¿no? Ahí en el teclado. Un Maca que ya se iba preparando para la gira, ¿no? Para presentarse en grandes conciertos otra vez. Esto que estamos viendo es en McCartney en lo más alto de la cima, solista. Sí. O sea, encima es lo que iba a venir, ¿no? Una gira mundial. Sí. Y, sí, incluso yo creo que en el 76 escaló un poquito más allá todavía. Lamento esos planos tan cortos que hacen, ¿viste? Tan cerca. Ahí lo tenés. No ves nada. Está enfocado el baterista Jeff Britton, que tocaba con lentes. Es karateca. Vive en España ahora. Ah. Mirá, lindo como hace. Está mucho más segura, linda, ¿no? Nada que ver con los primeros conciertos. Estamos de acuerdo, ¿no? Es la mujer más linda que tuvo McCartney. Sí, por supuesto. Jane Asher tenía lo suyo también, ¿eh? Ojo, era una, era sí, una muñequita. Pero ella es como... Pero linda, pero una actitud. Todo ese combo, sí, no. Una actitud de aquella, sí. Bueno, entonces eso es One Hand Clapping. Hay partes que están muy buenas. Cuando toca Simon, por ejemplo. Esto es Soily, lo que escuchan de fondo. Esa canción Qué siempre me encanta. Relegada, salvo bueno cuando fue incluida en Wings Over America, ¿no? Que cierre, ¿eh? Wings Over America, Soily. Es como que acá McCartney hizo una especie de show, pero en el estudio Abbey Road, ¿no? Tocando diferentes temas. Un adelantado, ¿no? Porque hoy todos hacen estos especies de sessions. Sí, claro. No, los live sessions. Este ya te lo hizo en el 70 y pico, que nadie se le ocurría hacer una cosa así. Es verdad lo que decís, Eva. Bueno, nos vamos al lado del Unplugged, el DVD. Lo que tienen en común estos dos es que no fueron lanzados. Bueno, One Hand Clapping apareció recién en el 2010 con la remasterización, claro, de Ben on the Run en el Paul McCartney Archive Collection. Pero si no, también era un material pirata. Y el Unplugged todavía no es oficial. Lo que nosotros... Yo tengo el Unplugged, pero es pirata. Sí. Lo podemos ver en YouTube. McCartney, en el DVD McCartney Years, rescató algunas canciones. Thank you very much. Oh, well, there we are. Well, yeah, we're going to play a couple of songs for you this evening. Está Wix, ¿verdad? Trying to make it as informal as we can. Informal, sort of informal and casual, okay? So, you know, anyone feels like singing along and stuff and... acá está la formación de... Son los Wings de los 90. Sí. And we're just going to play some acoustic songs. I'm going to play a song which I was the first song I ever wrote when I was 14. We've done an arrangement of it. So you take a G and you take a G7 and then a C. That's all it is, really. Bit of F, I must admit. Era la primera vez que McCartney tocaba I Love My Little Girl. Buenos pantalones tenía en esa época, ¿no? En la época de los chalequitos macarneros. Claro, sí. I lost my little girl. Y ahí cantándolo, ¿viste? Sí. Lo que tiene bueno también este envío es que está en crudo, digamos, no hay nada editado. Entonces vos lo podés ver cómo cortan. El calor que hacía ahí, con dos ventiladores creo que tenían ahí. Sí, McCartney todo el tiempo con las toallas, ¿viste? Sí. My little little girl. Un adorable Paul McCartney. Muy lindo, muy lindo. Un DVD muy, pero muy bueno. Sí. Recomendable totalmente. Lamento que no lo haya hecho. Thank you. Creo que cometió el, digamos, no él, pero es el pecado de haberlo hecho al principio, ¿no? Sí. Porque si lo he hecho como tercer, cuarto unplugged. O como Clapton. Como Clapton, ya tenían la escenografía clásica, la edición en DVD, el disco. Yo creo que ha sido tremendo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, esto lo hace distinto, ¿no? Como más, todo distinto. Sí, bueno, me gusta poder afinan en el. Se puede ver cómo van afinando los instrumentos. Me parece que equivocan, We Can Work It Out también, ¿viste? Sí, lo dejan. Sí, sí, es verdad. This is how we started out, you know. Everyone kind of in those days bought a guitar and like it was the skiffle craze. It's going back, it's before most of your time. And mine. Bueno, el orden de las canciones es muy distinto al del CD, totalmente. Bueno, entonces este es el MTV Unplugged, el DVD, que bueno, que consta de muchas canciones, algunas que no están incluidas en el disco, porque hay varias que quedaron afuera. Claro. The Fool, por ejemplo, una versión de esa canción. Entonces, el mejor DVD, a ver, vamos a decidir con cuál nos quedamos. No sé si esto es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo creo que me voy a quedar con el MTV Unplugged. Porque visualmente es más entretenido, qué sé yo, me entretiene mucho más que el otro. El otro es una, para mí es una pieza de colección, verlo en el estudio Abbey Road, pero este me parece que es entretenido. ¿Sí? Bien. ¿Facu? Sí, porque a modo de ver el DVD, sí, por ese sentido es verdad. Sí, aparte de One Hand Clapping, tiene eso, sí, ves la cara de McCartney, sí, todo, sí, era sí, bueno sí, verlo tocar un poquito más, ¿no? Se sí, la cara nada más. Sí, sí, sí. No, mi voto va para el Unplugged también. Ah, mira vos. Bueno. ¿Y vos? Unplugged. It's a go! It's a go! It's a go! If I look back to the Irish, we're so sorry. Atención, atención, porque Unplugged está 2 a 1 arriba en el marcador. Esto es impensado. Vamos, Unplugged, vamos, Unplugged. ¿Y si se queda fuera de Ben on the Run? Qué bueno, mala suerte. Ni vino la gente de Unplugged al ¿no? estadio. No vino. Hay poquita gente. No. Porque el Unplugged es como Argentino Junior, ¿sí? Un Arsenal. No, aparte el público del Unplugged era pago. Viste que son actores, dicen. ¿Dicen que son actores? Sí, sí. Se dice eso, está todo guionado. ¿Ah, sí? Mira, bueno. ¿En serio, ¿El de McCartney o todos? Todos. Se equivocan, corten, vamos de nuevo. Se firma alguna película, dijeron. Spinetta contó muchas veces, viste que Spinetta hizo el Unplugged. Sí. Y Spinetta se armó un listado de canciones que solo Spinetta iba a cantar. Y MTV le dijo, no, negro. O sea, vos haceme estos temas. O sea, claro. Y Spinetta amigo que dijo, no, qué sé yo, bueno, hizo un poco, un poco y un poco hicieron. Poco, claro. Por eso está eso de lo grandioso que fue el MTV Unplugged de Nirvana, que fue el único, eso es lo que se decía en ese momento, de que se hizo de una sola toma. Mirá. O sea, eso era como lo que tenía de especial, ¿no? Que Nirvana, una banda eléctrica, claro, puro grunge, hace un acústico y lo hicieron en una sola toma. Eso fue como una cosa que se contaba, ¿no? Nos vamos a ir a una nueva categoría. Ay, me encantan las nuevas categorías. Vamos a ver con cuál podemos ir. Vamos a ir con mejor balada. Vamos a decidir cuál es la mejor entre Ben on the Run y Unplugged. Del lado de Ben on the Run tenemos al Pájaro Azul. Late at night when the wind is still, I'll come flying through your door. And you'll know what love is for. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Touch your lips with a magic kiss, and you'll be a bluebird too. And you'll know what love can do. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Bluebird. Bluebird. Bluebird con el solo de saxo de Howie Casey. La belleza de saxo. Creo que en el One Hand Clapping hay una parte en la cual McCartney le va diciendo más o menos cómo es la línea del solo y Howie Casey lo sacó de una. Impresionante. Vamos del lado de Dylan Unplugged. Hay que elegir la mejor balada y hay varias baladas en el desenchufado. Puede ser Here, There and Everywhere, puede ser And I Love Her. Yo, para mí ese es el caballito de batalla, ¿no? Y me parece que And I Love Her, ¿no? Sí. Vamos con eso. El clásico de los Beatles incluido en el disco A Hard's Night del año 1964 y que Paul McCartney realizó por primera vez como solista en vivo para el Unplugged. Después decidió incluirla en las giras posteriores. Entonces, de un lado tenemos a Bluebird de Ben on the Run y And I Love Her, la versión desenchufada. A ver. No, yo ya tengo mi voto. ¿Ya tenés tu voto? Sí. A ver. No, mi voto va para el Unplugged. Me parece que es la mejor canción del Unplugged. Bien. Está hecha tremenda. Creo que Every Night y esta canción, And I Love Her, nada, son bellísimas, ¿no? Son, nada, indiscutibles. Yo me voy a quedar con Bluebird de Ben on the Run. Sobre todo la parte del solo de Howie Casey me compra. Sí, yo igual que Julio, me parece la balada del disco y el arreglo de saxo, ¿no? Es infernal. Ya como arranca, ¿viste? Sí, es tremendo. It's a go! It's a go! It's a go! It's a go! If I look back to the eyes, we're so sorry. Lo gritó mucho Ben on the Run, no sé por qué este gol. No, lo gritó. Y fue un golazo. Bueno, fue el empate, ¿no? Es el 2-2. Ah, está, mirá, como van a gritar y quedarte afuera, ¿viste? No, en un partido que parecía más sencillo, se le complicó un poquito, ¿no? Vamos a ir a una encuesta. Dale. Nos vamos a ir al Facebook. Al Facebook. Y si tenés algún mensaje, lo leemos. Bueno, aguarda un segundito que estamos llegando al Facebook. mucha gente ha votado, sobre todo en Twitter también, ¿eh? Ahí votó mucha gente, porque no sé cómo terminó. Todo lo que toca a Ben on the Run, ¿no? Como que... Sí, parece que invita a votar. A ver. Hay muchos mensajes también copados. La señal, ahí está, me llegó. Un saludo a mi compañía de celular. Bueno, nos mandamos. Está cargando, bueno, está bien. La tenía en segundo plano, pero se me fue, chicos, perdón. Bueno. Y viste cómo anda esto, ¿eh? A mí tampoco me anda muy bien en la... Ahí está, ahora lo tengo, listo, ya tengo todo. Vamos. ATR, como dicen acá en Argentina. ATR. Leo comentarios primero. Sí. Rubén Robenoso dice: ¿quién saldrá victorioso en el combate? Todo hace pensar que la banda en fuga es la que ganará de calle. Es un perro viejo con gran calidad, pero cansada del duro y reciente enfrentamiento contra London Town. Puede ser. Por contra, Unplugged está desde hace 3 meses preparándose para esta lucha. No en vano, el fixture anterior ya lo emparejaba con el vencedor del duelo Van London. Ajá. Mira vos, no me acordaba de eso. Mira. Máxima expectación. Muchos nervios y que gane el mejor, dice. Y me mandó fotito ahí de los vinilos. De los vinilos, tremendo. Muy bien, buena producción de Rubén. Mirta nos dice: Ben on the Run es el gran candidato desde el principio de la batalla de discos. Se darán algunas categorías, pero puede haber goleada aplastante. Mira vos, bueno, buen pronóstico. Opa, de Mirta. ¿Ese pronóstico hasta ahora? ¿Llamamos a Mirta alguna vez? Todavía no. Ah, mira. Todavía no. Frank Pacheco dice: Ben on the Run es de lejos el mejor disco realizado por cualquiera de ellos tras la separación. O sea, como que no deja ninguna duda. Sí, ¿no? Sí, ninguna. Alejandro Díaz dice: banda en fuga en todos los rublos. Número 2 de los trabajos ex-Beatle. Epa, ¿cuál es? Ah, para mí, All Things Pass dice que es imbatible. Eso, justo iba a preguntarle cuál es el número 1. Muy bien, tenía All Things Pass como número 1 y banda en fuga como número 2. Mirá vos, y si hubiera estado bien grabado. Uff, inalcanzable. Inalcanzable. Sí, qué lástima, ¿no? Que lo. Todo lo que toca ese hombre lo arruina. Sí, lo tremendo. Tremendo, ¿no? Tenía que hacer un Nothing Was Fast Naked, ¿no? Pero no, encima no, pero encima cuando tocó a los Ramones, que justamente sonaban feísimo, los quiso hacer sonar bien y no suenan a los Ramones. O sea, parece una banda pop. Qué bárbaro, ¿no? Todo al revés hace nuestro amigo Spector. Phil. Los porcentajes de la encuesta de Facebook. A ver. 85-15, 15-85. No. El ganador de esta encuesta es Ben on the Run. It's a go! It's a go! It's a go! If I look back to the island, we're so sorry. Y bueno, ya se puso 3-2. Ben on the Run está al frente en este partido. Aplastante. Lo dio vuelta, sí, Ben on the Run. De octavos de final frente el Unplugged. Bastante bien, igual, el desenchufado. Sí. Viene bien por ahora. Es el momento de elegir el random. Ay, hermoso. Se viene. Random. Tiene música random. Chicos. Ah, the magical Mr. Toad. The brightest way. Rara. Qué hermoso ese random. I just wanna know how you feel. Dame tiempo. Lo tenía a mano, evidentemente. that I met you, I was on the town. Te encanta. Está copadísimo, Pablo. Vamos a tomar carne en los 2000. I just wanna know how you feel. La gente dice acústico de Martínez haciendo For You. Sí, la gente lo pide, la gente lo pide. Lo vamos a preparar. I just wanna fuck. Yo tengo miedo de que McCartney logre lo que generalmente siempre se propone, que es que al principio quizás la canción no te parece gran cosa, pero después la terminas cantando. Y estamos, ¿viste?, cantando, y ¿no? Ya, me parece que lo está logrando. Vamos al random entre Ben on the Run y Unplugged. ¿Con cuál empezamos? Empezamos con Ben on the Run. Banda en fuga. Salvo el inicio y el cierre, lo demás todo vale. Bien, tiramos el bolillero. A ver. Tema de verano de los 70. Sí, de sí. Es el Fuyu de los 70. Mamunia con aires africanos, ¿no? Sacados un poco, recordemos que Ben on the Run fue registrado en primera instancia en Lagos, Nigeria. Nos vamos al random de Unplug, a ver qué tiene para mostrar el desenchufado. Well, I woke up late this morning, my head was in the world. Only then I realized I lost my little girl. Well, clothes were not expensive, I heard them always curl. I don't know why I love her, but I love my little girl. Tell you the story, the very first on the road. We'll gather round people, let me tell you the story, the very first on the road. I woke up late this morning. My head was. La primera canción de un joven Paul McCartney, I Lost My Little Girl. Le ha tocado el random. Creo que va a mirar el listo deportivo. Creo que Ben on the Run salió flojito a la cancha, salió flojito, salió sin calentar, salió así nomás. Unplugged tenía la posibilidad de darlo vuelta a ese contraataque furioso, pero hay que ver si lo erra o no. Está muy dudoso, el delantero está por definir. Está... A ver, ¿con qué te quedas, Facu? Con Ben on the Run. Lo dijo muy rapidito. Sí, perdón. Yo no sé qué estamos votando acá, si mejor canción o qué. Todo, todo. Ah, es todo. Sí, random. El random, viste, que habilita todo. Sí, sí. Yo me quedo con el Tian Plaque. Porque tocó un tema que era inédito, una joya, boludo. Sacó ahí plan y encima está bueno el tema. Es pegadizo. Gracias, Rufo. ¿Con qué? Porque no le queda. Está bueno, obvio que está bueno, pero esto tiene un plus. Bueno, entonces tengo que definir yo. ¿Sabía un jugador a la que le podía competir? Yo creo que sí. Era Mamounia. Sí. Así que le salió todo a favor a Unplug. Yo me voy a quedar con... Mamounia. No. ¡Es el gol! ¡Es el gol! Sí, yo creo que tengo un tema flojo. Está bien que es una joya la primera canción de Paul, pero es para cumplir. O sea, está todo bien con las joyas de Paul, pero no alcanzó por ser joya nada más. No, pecó de joya. Aparte se ve que era una letrita así de un joven Paul, imagínate. Sí. Paul escribía I Lost My Little Girl, Perdí a mi chica. Y Spinetta escribió Barro Tal Vez, casi en la misma edad. Es verdad. Si te pones a pensar, ¿no? Abismal. Bueno, pero también, ¿no? Un Spinetta ya con influencias. ¿Qué? ¿Qué es más yacero, Spinetta? No, pero la poesía de Spinetta me parece que no iba por el lado del rock. Bueno, pero libros, una cosa es... Arto y entre muchos otros. Está claro que McCartney como letrista no es... No, por eso... I just want to know how you feel. No tengo mano, chicos, no jodas con ese tema. La botonera, necesitamos una botonera con Fui. You make me wanna go out and steal. I just wanna fall. Bueno, Ben and the Run está 4-2 en este partido de octavos de final. Nos vamos a ir a la portada. Hay que definir cuál es la mejor portada, la mejor tapa. Yo ya les adelanto que me quedo con Ben and the Run. Sin discutirlo tanto. Yo también me voy a quedar con Ben and the Run. Sí, sí, yo también. Facu, listo. Yo te quedo a vos de la parte. ¡Es el gol! ¡Es el gol! Sin anestesia. Y bueno, ya se acerca la definición de este match. Me mató. Sí, ¿no? Yo ya les aclaro que... Bueno, vamos a tener la siguiente categoría, Ben and the Run. Nos vamos a ir a las dos encuestas de que nos quedan. Vamos. Instagram primero. A ver, vamos con Instagram. Instagram, genial, hermoso. Instagram, 91-9. 9-91. Y te digo que salió favorable el resultado, que no lo crean, para que se con 9. Que es Unplugged, que sacó 9. El ganador es Ben and the Run. Muy bien. Y nos vamos al Twitter. Por el otro lado, sí. Con 105 votos, con un porcentaje parecido, 90 a 10, 10 a 90, el ganador de esta batalla es Ben on the Run. It's a goal. It's a goal. We're so sorry. Bueno, en un minuto. ¿Pero qué pasó? De pronto Pestanilla metió en 3 goles. Mendaval. 7-2. ¿Cuándo? Bueno, nos queda solamente la categoría del cierre. ¿Qué, a ver. Qué injusto que esto. El cierre. Vamos con el cierre de. Es el famoso voto lástima este, ¿no? Y que el cierre está bueno. Pon el cierre, el último tema. No. Oh. Lamento que no haya cantado. de canción que es esta, ¿eh? Sing Along Yank. Aunque aparezca Yank solamente en el MTV Unplugged, esta es la versión tipo karaoke que está en el disco McCartney del año 1970. Rescató varios temas de ese disco, porque está That Will Be Something, Every Night y Yank. Buen material, ¿no? Ese es el cierre del MTV Unplugged. Nos vamos al cierre de Ben on the Run. Historia conocida, esto es 1995. Que bueno, si había uno que le podía más o menos competir era el Morse Moose, ¿no? Y encima le ganó. No, bueno, pero es el Real Madrid contra el Barcelona, Morse Moose, ¿no? Claro. Yo creo que de los finales es el que le puede hacer frente a esta canción. Ben on the Run tiene eso, tiene la mejor apertura y el mejor cierre. Y sí, yo creo que estamos de acuerdo. Es imbatible, adentro podemos discutir, pero es imbatible, ¿eh? Sí, es verdad. El Jeep Station va a tener 7 canciones más, ¿no? Que... ¿Eh? Que Ben on the Run, por ejemplo, ¿no? Para, no, porque digo, Ben on the Run es un discazo y es un disco corto dentro de sí, lo que es McCartney, eso, ¿no? Porque es el más, uno de los más cortos, ¿no? Es el más corto. Yo creo que con 9 temas sí, es el más corto, sin dudas. Por eso, Estación Egipcia va a tener 7 canciones más, para que se den una idea, casi el doble de canciones que Ben on the Run. Sí, 2 veces este disco casi. Sí, salvo, bueno, si no contamos Rattles Speedway, que bueno, tiene un medley igual, creo que son 9 temas también, pero Ben on the Run tiene solamente estos. Lo cual también me parece que fue saludable para el disco. Digamos, es lo justo y necesario. No necesita más nada, me parece, el disco, ¿no? Que por ahí a veces me da la sensación que McCartney peca con esas cuestiones de cuando pone muchas canciones, hay varias que son de relleno y digamos, pero las mete igual. Entonces bueno, por ahí le bajo un poquito el punto. Eso es lo que quería decir, ¿no? Digo, un disco con 9 temas, que es un discazo, es una obra maestra, referente de todos los discos, a un disco de 16 con... Salvo que es In Creation, ¿no? Que no sé cuántas tiene, que tendrá 12, 13 canciones. Sí, por ahí, no sé. 14, ¿no? Y están todas bien, digamos. Cierto. ¿No? Sí. Por ahí, Riding to Vanity Fair. Bueno. Depende. Depende del gusto de cada uno. Pero la mayoría... Es una obra maestra, Riding to Vanity Fair. La mayoría... Sí, Riding to Vanity Fair. Es hermosa. A mí... El catálogo obra maestra. No, pues... Que le queda a este tema, ¿no? Si estamos de lado, son obras maestras... No, pues son temas distintos. En la India, por ahí, ¿no? Claro. Bueno, entonces le damos el gol a Ben on the Run con el cierre, amigos. Y. Espera. El árbitro que todavía no marcó. ¡Ahí está! No pitó, no pitó. Díganos. Nadie votó. Nadie votó. No, pero dijimos. ¿Quién votó? Estaba comprendido. El árbitro pintó. No había nadie. Yo lo dije. Bueno, a ver, digan. Sí, era eso. Bueno, Unplugged. 1995. Pero me encanta porque ya los goles entran así. Ya ni vota la gente. ¿Qué es esto? Un gol cantado era este, ¿no? Bueno. Justamente, cantado. Sí. Gol de escritorio, pues. Ha ganado Ben on the Run, amigos. Muy bien. Ha pasado a los cuartos de final ya. Hermoso, bien, se lo merece. E inexorablemente me parece que tiene la final allanada. Sí, va, no sé. Red Rose Speedway. Yo le tengo mucha fe a Red Rose Speedway. ¿Y ganará Red Rose Speedway? Yo le tengo tiene mucho condimento. Venom no es monótono al lado de Red Rose Speedway. No. Sí, chicos. No. Es un disco monótono. A mí Red Rose Speedway me encanta. Para mí es lo más flojo de McCartney, Red Rose Speedway. No. Me agarro la cabeza. La gente no sabe, pero estoy agarrando la cabeza. Es lo más flojo de McCartney. No, lo más flojo. Y de Wings, obviamente, sin dudas. Wildlife. Otra. Para así mí mejor empezó Wildlife. La batalla. No, así empezó la batalla. Así empezó. No, para mí es mejor Wildlife. Bueno, me dejan mis amigos Seba Rufo y Facu Limas. Y parece que Paul también. Well, that's it. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we've had making it for you. Solo una canción puede levantar este momento. Solo una canción puede levantar este momento. Consola, boludo. solo una canción puede levantar este momento. Le están pidiendo demasiado. Dame tiempo. Solo esto puede levantar. Sí. Keep it station contra Ben on the Run. Vamos ahí. Come on, baby, now. Help me work it out. La voz del estadio no anunció ni el ganador, no va a leer lo de Fu Yu. No, porque está recaliente, seguro. Sí, lo presentaron al cuarto tema, más o menos. ¿Qué pasó? Hoy la voz del estadio fue lamentable. Sí, hoy lamentable, tristísimo. Una de sus peores actuaciones. Se fue a comprar heladera para Estados Unidos. Bueno, hay que elegir el enfrentamiento que viene. Para los miembros de Calico Kaiser Radio. Te juro que quiero que pasen. Otro lado. Quiero que estén todos. Son lindos, ¿eh? Quiero que, por eso, quiero que. No la sé, otra llave es buenísima. Hacer todos a la vez, digamos. Porque quiero, sí, quiero que pase. Digamos, como que quiero escucharlo. No sé, está buenísimo. Está bárbaro. A ver, que lo elija la voz del estadio, ya que. Que está para allá, ¿no? Sí. ¿Este o este? A ver. El próximo enfrentamiento para los octavos de final. Se ríe la voz del estadio. Sí, como que se está acordando de algo. Sí. En Calico Sky Radio, dedicado al gran Julio Martínez, se enfrentarán McCartney Chu versus Flowers in the Dirt. La traducción, por favor. McCartney 2 versus Flores en la Basura. No. Siempre traduce algo mal, ¿viste? Sí. Bueno, cosa de locos. McCartney 2 versus Flores en la Suciedad. Flowers in the Dirt versus McCartney 2. Vamos por ahí. Muy bien. Qué batallaza, ¿eh? Bueno, igual. Linda batalla. ¿Te gustan los dos discos? O sea, sí, me gustan los dos. Sí. Yo soy muy Flowers y muy McCartney 2. Por eso, gane quien gane. Va a estar buenísima, ¿eh? Yo la escucho. Resultado incierto para mí. Sí, para mí también, ¿eh? No para sé. Mí también, sí. Vamos a ver cómo se defiende McCartney 2. Pero bueno, linda batalla, muy buena. Para definir el que va a pasar a los cuartos de final. Bueno, amigos, linda batalla hemos vivido. Ben on the Run, que es un candidato serio, firme, ¿eh? Sí, bueno, no importa. Tengo mis dudas igual. Con Retro, ¿eh? Retro. Sí. Mira vos. Le tiene que ganar primero a Paul Slive, ¿no? Retro. Claro, sí. Que por acá van a hacer todo lo imposible porque pierden. No, pero es... El disco más flojo de Wings. El disco más flojo de Wings. Tiene sus cosas rescatables. ¡Ah! Tiene sus cositas. La tapa te la discuto, es espantosa la tapa. Pero después el resto. Hay dos Beatles que salieron en una tapa de un disco con una rosa. ¿Ringo? Y Paul. Mira. ¿El Ringo en cuál? Stop and the Roses. Bien. Macarnianos, hemos llegado al final de la batalla de discos en la membresía de Calico Skies Radio. Próximamente estaremos con un nuevo enfrentamiento con este mundial tan interesante que hemos realizado. Hicimos este programa, Seba Rufo, Facu Limas, Wadi Girón, Cele del Bianco, Pablito Martínez. Mi nombre es Julio Martínez. Nos reencontramos próximamente aquí en Calico Skies Radio.